Hey, vos, chico, chica, joven, adolescente, escuchamos un notín. Un programa para nosotros los jóvenes y para hacernos escuchar. Todos los miércoles de 16 a 17 horas por Radio FM La Charlatana 98.5. Hola, muy pero muy buenos días, muy buenas, muy pero muy buenos días. Esto es el Mañanero Team. Hoy estamos para despertarte, para que te levantes de la cama, para que prendas esa chispa del día miércoles, claro, como todos los miércoles, de 11 a 12 del mediodía, para levantarte la mañana hasta acompañarte, para acompañarte también hasta el almuerzo. Hasta ese almuerzo rico, riquísimo que vas a cocinar hoy. ¿Qué vas a cocinar hoy? Contanos por el Face, contanos por un mensajito, así, mensajito de texto, al 15-508-35-35, o nos agregas al Facebook como FM Radio La Charlatana. Te aceptamos la salida y nos mandás qué vas a cocinar hoy. Y bueno, capaz que te acercás un ratito acá hasta la radio y nos convidás un poquito. Yo tenía hambre. No, mentira. Bueno, hoy vamos a empezar el día con muchas noticias. Vamos a tener actualidad de la ciudad de Berisso, Ensenada. Vamos a estar contando un poco también sobre el medio ambiente. Vamos a estar hablando también. Yo hoy empecé la mañana con un tecito de duraznos con hierbas. Me parece que es medio drogadicto, porque te calma la ansiedad de una banda. O sea, es cuestión de que empezás el día con un té y ya como, se me relajó el cuerpo. Y decís, qué sueño, no te querés ni levantar. Y es cuestión de nada, o sea, es escuchar un poco la radio y levantarte con esa pila de todos los días, de ir a trabajar, de ir a la escuela, toda la mañana, lo mismo, hasta que llega el fin de semana y ya, agarrate Catalina porque salí a reventar la noche. Pero es cuestión de nada. Bueno, hoy tenemos un montón de cositas, tenemos para completarla ahorita. Vamos a estar acompañándote, informándote, ayudándote. Vamos a tener la sección horóscopo, vamos a leerte ese horoscopito. Vos que sos de algún signo tirano, si nosotros te leemos primero el horóscopo, si querés, que está buenísimo. Bueno, vamos con un temita, Julita, si querés, dale. Y después volvemos a esta tanda musical. Estamos como queremos, somos nosotros cuando nos vemos. cuando nos vemos. Estamos como queremos, somos nosotros cuando nos vemos. Estamos como queremos, somos nosotros cuando nos vemos. Estamos como queremos, somos nosotros cuando nos vemos. Sección Noticias, hoy en este día tan hermoso del día miércoles, en el SIC de Barrio Obrero de Berisso se estarán vendiendo las garrafas económicas y sociales. El concejal Horacio Pomi anunció en el diálogo con Berisso Ciudad y en Radio FM Difusión que el miércoles, hoy, a partir de las 11:30, en el SIC de Barrio Obrero, en 169-33, se estaba vendiendo a 16 pesos la garrafa social. Ya hemos vendido más de 2.000 garrafas, teniendo en cuenta que cada camión, trae 200. Es importante el trabajo continuo. Esto es supervisado por Nación. También viene el técnico de YPF. Pero si estará en mi D'Artagnan, que mataría por mí con su espada. Tres mosqueteros a mi disposición, un sastre que sería yo la musa de su confección. Cinco viñeros, barriles de cerveza para tu linda princesa y una botella de ron. Almohada de algodón para dormir la siesta. No te molestes si me ves que estoy despierta. Yo esperaré el momento que todo se acuesta. Ese será el motivo para comenzar la fiesta. Como tú no hay, oh, como tú no hay, oh. Implementan y plantean que la necesidad de que Berisso y Ensenada implementen tratamiento integral entre los residuos. Desde las ONG de nuestra ciudad y región, principalmente el Nuevo Ambiente, quien acciona judicialmente contra la CEAMTE, plantearon la urgente necesidad que los municipios de Ensenada y Berisso cumplan con la Ley Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y comiencen a reducir los residuos que entierran en la actualidad, recuperando los reciclables. Hasta la fecha, los municipios ribereños de Ensenada y Berisso no implementan ningún programa de separación de origen ni reciclado de los residuos que se generan diariamente, por lo que las ONGs expresaron su preocupación, dado que, según esgrimieron, la planta de tratamiento integral de residuos no será la solución mágica en cuanto tratamiento de los RSU, sino de los municipios deberán aplicar las legislaciones vigentes para más aún Ensenada, que desde el año 2010 posee una ordenanza en el que, en ese sentido, y nunca la explicó. Y señalaron que los últimos 6 años Ensenada ha generado y enterrado una 134.602 toneladas, contabilizando hasta el primer trimestre del año, según los datos oficiales. Esto equivaldría, para graficarlo de alguna manera, a unos 26.920 camiones, mientras que en Berisso ha enterrado más de unas 110

Asociación de Entidades Extranjeras puso en marcha la 37ª Fiesta Provincial del Inmigrante. La ceremonia se desarrolló en la parroquia María Auxiliadora y fue oficiada por el padre Fernando Casanello, perdón, de la iglesia Santos Pedro y Pablo y decano de Berisso y Ensenada, y el padre Carlos párroco administrador de la parroquia católica Ucrania Nuestra Señora de la Asunción. Suspendido por razones meteorológicas el desfile de las carrozas náuticas que iba a realizarse el sábado, la actividad que continuó fue la tradicional posta del inmigrante el domingo por la tarde. Culminó con el encendido de la lámpara votiva en el monumento de los inmigrantes emplazado en el Parque Cívico de Berisso. El acto que inició estuvo encabezado por el presidente de la Asociación de Entidades Extranjeras, Luis Molina, y el presidente de la colectividad griega, Miguel Chigilis. En la calle... apellido horribilante que tiene. Chigilis. No, pero te causa, porque pones los apellidos y te causa. ¿Querés contar si vos fuiste, cómo estuvo y eso? Va. ¿Sí, no digas perdón, ya fue. No, la gente no puede contar. El programa comenzó en la sede helénica de Platón, ubicada en Montevideo 8, entre 152 y 153. Bueno, voy a dar mi opinión, porque yo quiero opinar todo. No, mentira. El día jueves, que se inició todo lo que es la ceremonia con la celebración litúrgica ecuménica en la parroquia María Auxiliadora, yo estuve como acompañante de las reinas de las colectividades árabe y países árabes, como siempre, obvio. Tuvimos la presencia del intendente de Berisso, tuvimos también la presencia de Celi, tuvimos de todos los candidatos que estuvieron postulándose, quedó medio raro, todos los candidatos que estuvieron para intendente en la ciudad de Berisso. También contamos con la presencia de los párrocos de la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. También estuvieron concurriendo las reinas, las postulantes a reina del inmigrante de todas las colectividades, las princesas, reina infantil, entre otras. Tuvieron también los representantes de las colectividades, estuvieron también algunos representantes que no pudieron ir por el tema del clima. El día domingo también se llevó a cabo el encendido de la lámpara votiva, en el cual el festejo inició en la colectividad de Lenca Platón, colectividad griega, para vamos a decirlo así. Estuvo la apertura ahí, se hizo el encendido de todas las antorchas por todas las colectividades, culminó en lo que fue el encendido de la lámpara votiva en la ciudad de Berisso, en la plaza, en el Parque Cívico. Culminó con todas las postulantes a reina provincial del inmigrante tomándose una foto, como siempre. También culminó con lo que es la correcaminata y, bueno, entre otras cosas. Bueno, tenemos un poquito más de actualidad. El sábado 13, jornada en Arana por la campaña de los derechos y los pibes, de los pibes y las pibas. Va a haber juegos, radio abierta. Vamos a estar nosotros como anfitriones, obvio. No, mentira. Taller de armado de juguetes, bulla, percusión en calle 640 y 131. Te deja el 307D. Eso vendría a ser en Arana. En la ciudad de La Plata, ¿no? Correcto. Correcto, Julita, correcto. El domingo 14, Berisso se festeja el Día del Niño en el club de las 13 horas. 13, cualquiera, ya leí mal. Desde las 15 horas a las 3 de la tardecita, con juegos inflables, música, talleres de payaso, murga y merienda, en calle 159, entre 11 y 12. No faltes porque va a estar buenísimo.

qué? Que le diga la cosa que hay acá adentro. Usted ya sabe. Tenemos la verdulería, está también la fiambrería, la carnicería. Bueno, tenemos toda la bebida en general, ¿no? Bien fresquita. ¡Ay, correntino! Si usted me dice, yo le digo nomás, el negocio de ramos generales, el correntino, en la Nueva York. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también. Cuando discriminas a un hermano, vuelve. Cuando perdonas, cuando te arriesgas, cuando hasta tu corazón lo das, te vuelve. Todo lo que hagas siempre vuelve. Nada queda oculto, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mañana de miércoles. Ah, quedó raro. En esta mañana de miércoles. Nada. Seguimos en esta mañana de miércoles. Hoy un poquito tranquilo. Ya con dos tecitos de durazno tomados. Te juro que me estoy re fortandando. Vamos con la sección horóscopo del día miércoles. Does it take your breath? Aries. Cultiva una nueva amistad que le hará bien. No se detenga frente a un proyecto nuevo que tiene en mente. Compruébese alegría y bienestar en su pareja. Nuevos objetivos, tener en cuenta. Renovarnos es algo que deberíamos proponernos hacer. Tauro. Alguien de su entorno laboral le agradecerá una actitud suya, su capacidad de comprensión ayudará a los demás a cambiar. Una noticia afectiva lo pone más que contento. Tener en cuenta, darse cuenta de lo bien que hace a uno mismo ayudar a los demás. Of the road, and you lost all sense of. Géminis. No recibirá la propuesta que espera en el plano laboral. Todo apuntaría a cambiar un poco más de buena predisposición con su pareja. No deje de insistir con esos llamados que tanto le interesan. Tener en cuenta, a veces cuesta, pero debemos mantener las fuerzas. Cáncer. Una nueva sensación de alivio tendrá a nivel familiar. Las cosas se estabilizan. Comprenderá que deberá ceder con respecto a una firma. Lo invitan a una reunión interesante. Tener en cuenta, a veces por preservar la tranquilidad debemos renunciar a las cosas. Leo. Mente aguda y despejada para tomar una decisión importante en el plano laboral. Llega el momento de decidir su destino económico. No debería postergar ese encuentro que tanto desea. Tener en cuenta, cuando el amor esté frente a los ojos, no permitirse dejarlo pasar. Qué lindo que está Leo. No, Leo, chico. Ah, no, mentira. Virgo. Le sorprendería una propuesta laboral que viene de la mano de alguien de su entorno familiar. Acumula una sensación de angustia que debería tratar de eliminarla. Replanteo. Tener en cuenta. Buscar la causa de ciertos pensamientos que a veces no podemos manejar. Libra. Un sabor amargo debido a una situación de incomodidad por un malentendido. Sepa poner distancia cuando las cosas no le competen. Un llamado lo ilusiona. Tener en cuenta, registrar las buenas cosas que nos pasan durante el día. Lo demás, tratar de dejarlo ir. Escorpio. Se conecta con lo profundo de su ser con respecto a un tema que tiene que ver con los afectos. Trate de no evitar encontrarse con usted mismo. Llamado importante. Tener en cuenta. Saber que solo uno puede solucionar sus propias cosas más allá de la ayuda externa. Vamos a 2 temitas musicales y volvemos con los últimos 4 signos. Dale, Pulita, mándalo. ¡Libra! ¡Blocla! ¿Qué pasó, bombo? Pero este es un sueño, no puedo despertar, yo vivo. Me paso la noche rondando tu casa pensando todavía que tú eres mía. Pero esto es un sueño, no puedo despertar, yo vivo dentro de una fantasía. Me paso la noche rondando tu casa pensando todavía que tú eres mía. Pero esto es un sueño, no puedo despertar, yo vivo dentro de una fantasía. Si tú te vas con mi corazón, me quedaré solo. Por eso, mi amor, te pido un favor y no rompas mi ambición. Si tú te vas con mi corazón, me quedaré solo. Por eso, mi amor, te pido un favor. Estos dos temitas musicales, estos temitas que hoy nos revolucionaron la mañanita de miércoles. La tenían el miércoles, ¿por qué miércoles? No vamos a decir mentiras porque hoy es miércoles. Bueno, vamos con los últimos dos. Horóscopos. Vamos con Capricornio. Se compromete inevitablemente a realizar algo que con a su trabajo. Ya, y no veo. No está más de su esfuerzo. De allí obtiene una recompensa. Su conexión con la persona que eligió es más intensa de lo que se imagina. Tiene en cuenta asumir lo que siente. Y por último, Piscis. Aventura amorosa. ¡Oh! ¡Qué raro eso! Que va más allá de su propia voluntad. Deberá saber con qué bueyes hará el plano material. Revise qué le proponen y sienta las partes oscuras del mismo. Tener en cuenta, exigir no significa rechazar, sino cuidar lo que se hace. Y bueno, y eso fue la sección horóscopo del día miércoles. Ah, que te digan miércoles. Bueno. Le contamos, ahora sí, ya que esta señora me tiene hinchado con lo de la antena. Nada. Vamos a tener antena, vamos a estar transmitiendo por el 98.5 desde toda la ciudad de Berisso. Correcto, ¿no? ¿Qué es así, Julita? Sí, me meto acá en Mañanero Team para contar una muy buena noticia para la charlatana, que no sé si la gente sabe, estamos hace 4 años, al principio no teníamos ni transmisor, transmitíamos desde la calle. Ahora no tenemos transmisor tampoco, pero lo tuvimos y estábamos transmitiendo más o menos a unas 15 cuadras a la redonda. Y ahora una radio compañera de Buenos Aires, que se llama Radio Semilla, esta semana nos avisaron que ellos se mudaron y nos van a dar la que era su anterior antena, que es una torre de 21 metros. Así que es una gran noticia para la charlatana, que estamos crecimos 21 metros para arriba de un día para el otro. Así que bueno, la semana que viene vamos a estar viendo dónde poner la antena. Seguramente vayamos a estar molestando a algún vecino o vecina para ver el tema de los tensores, de los vientos, para probar. Y eso, pero bueno, es una buena noticia que vamos a tener torre y aparte vamos a volver al transmisor, así que quizás nos puedan escuchar de más barrios de Berisso. Así que es una gran noticia y estamos muy contentos. La verdad que sí, yo también, porque voy a empezar a que se me escuche un poquito más la voz en todo lo que es la ciudad de Berisso, así que le voy a decir a mis amigos cuando ya tengamos lo que es la torre, vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo por toda la calle Nueva York. Berisso, ya quería llegar re lejos, loco. Sí, no, y también es un compromiso, porque acá estamos entre amigos, digamos, entre la gente del barrio, de la cuadra, pero otra cosa también es llegar más alto. Así que bueno, una gran noticia. Juli, ¿le podés poner un poquitito más de volumen al mío? Porque te juro que no me escucho, tengo la voz muy buena. No me escucho, en serio. Bueno, ahí está Juli, pará, ¿dónde lo querés subir? ¿Estás loca esta? Nada. Bueno, aparte de contarles eso a los que ya les conté, también quiero informarles que yo me voy a retirar de la red. No, mira. Ay, un pedo, nunca lo digo. Nada, no me voy a retirar de la red ni un pedo porque estaba saliendo. Y tenemos la consigna del día de hoy, del día de hoy, del mañanero. Y quiero que nos cuentes por el Face, por un mensaje, o que nos llamen, que nos digas qué vas a cocinar de rico este mediodía con el solcito lindo y el hermoso día que nos acompaña. Dale, contanos, copate. Y ponele, ya que estás al pepupi, un me gusta a la página oficial de El Mañanero Team. Vamos con temitas musicales y volvemos dentro de unos 5 minutitos. Ya llegar a ese lugar, dando palas de nuevo. A ver, ponlo. Luna loca, luna loca, luna loca, luna loca, luna loca, luna loca, luna loca, luna loca. El mañanero tiene, nos vamos despidiendo, nos vamos viendo el próximo miércoles a la misma hora, al mismo día, al mismo día. Bueno, no en el dial porque es como raro, pero estamos en los parlantes de la calle Nueva York. Nos volvemos a escuchar cuando escuchen mi voz por ahí, por los parlantes, y me digan, no, ahí está de vuelta, es hablando. No, mentira. Bueno, qué sé yo. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. En el mañanero team para levantarte la mañana como todos los miércoles. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles. Chao. ¡Ay, qué frío! ¿Por qué? Si el chabón trabaja en Apple. Trabajaba en Apple. Tiene licencia todo.